Bien, entonces así comenzamos una nueva edición de Metalurgia, como les dije ahí con Rainbow y el tema Light in the Black. Yo les dije que iba a seguir tocando Dio, yo les dije que con el especial fue muy poco y así que hay que seguirle dando nomás, weón, porque todavía hay gente que llora la muerte del maestro Ronnie James. Hoy chiquillos, para el programa hoy día tenemos hartas cosas que... Harto material que mostrar. Tenemos lo nuevo de And the Hell Followed With, una banda francesa llamada Le Chant de Nihil. También tenemos Cradle of Field, Dark Tranquility tenemos por ahí, que se nos viene Dark Tranquility también. Los metales al rojo vivo está Halford. También se nos está viniendo a nuestro país Tarot, al parecer. O sea, hay una gira sudamericana, pero ya de ahí les voy a explicar bien qué onda ese cuento. También, no sé, tenemos en el galvanizado de platino a Coven. Y un montón de cosas más. Pero lo primero que tengo que contarles acerca de que el día de ayer en el Rock y Guitarras estuvieron tocando Mar de Grises junto a Poema Arcanus. Yo les había dicho la semana pasada acerca de esta tocata. Y bueno, ayer en Metalurgia asistió ahí al evento. De hecho, muy prontito, si no es que en este momento que están escuchando el podcast, ya hay una galería de fotos acerca ahí del evento. Así que muy bien por Mar de Grises, bueno. Y pues más por ahí un amigo en la tocata ayer me decía: ¿sabes qué? Yo encuentro que Mar de Grises supera enormemente a Poema. Pero yo le decía, bueno, esa es tu opinión, pero de todas formas no son bandas comparables. Yo encuentro que, por ejemplo, Poema Arcanus tiene un acercamiento mucho más hacia el lado gótico y que de todas formas no lo hacen para nada mal. Ayer estuvieron mostrando hartos temas de su Timeline Symmetry. Weón, a toda zorra, weón. La tocata estuvo muy buena. Mar de Grises, eso sí, son un poquitito fuertes, weón. Yo no sé, y, bueno, eso es culpa del sonidista, que sonaron bastante, bastante fuertes. Pero bueno, eso es otra cosa. Y para la gente que no haya visto a Mar de Grises o a Poema Arcanus, cosa que me extrañaría, pero de todas formas, si se quieren también repetir el plato, van a estar tocando en el Carnival of Metal junto a Perpetuum y junto a Desire of Pain. Esto sería el sábado 3 de julio a las 21:15. También esto es en el Rock y Guitarras también, y eso. Así que la entrada está a 3.500 más cover. Las primeras 50 personas antes de las 10 recibirán un CD de regalo, como fue costumbre de la tocata pasada en el Carnival of Metal en la primera parte. Así que, weón, tienen que puro repetirse el plato junto a Mar de Grises y Poema Arcanus, weón. Así que eso, weón. Como les digo, weón, la tocata en sí tuvo la raja. Mar de Grises, o sea, como me decía mi amigo, que le gustaba más Mar de Grises. Bueno, Mar de Grises es una cuestión mucho más volátil que lo que es Poema Arcanus. Y Poema Arcanus, weón, es una banda bien sólida, bastante, bastante metida ya dentro de la escena, así que son dos bandas de gran renombre, weón. Y nosotros también nos vamos a repetir el plato aquí en Metalurgia. Y comienza a sonar Mar de Grises y el tema se llama Recklessness. We'll be right back. Ahí pasaba Totenkopf con el tema Totenkopf, que da nombre a la banda. Y porque, bueno, no todo puede ser bueno en el metal, obviamente. Esta semana, la semana que pasó, hubo una triste noticia. Murió el fundador de Totenkopf. Estoy hablando de Gerardo Valenzuela, que más encima es el cantante. Así que ha sido tristemente, ha sido lamentable, bueno, el deceso de este músico nacional. ¿Qué está pasando? Se están muriendo todos los rockeros, todos los metaleros, weón. ¿Qué onda, weón? No sé. Y una lata enorme que se haya muerto una banda, por así decirlo, emblemática del death metal chileno. Y ahora, ¿qué va a pasar ahora con Totenkopf? La verdad no se sabe absolutamente nada, weón. Y también la banda no ha dado mucho más explicaciones de lo que pasó, a excepción de que el tipo murió de un ataque, de un infarto al corazón. Así que bueno, eso es lo que pasó con Gerardo Valenzuela. Que descanse en paz, compadre, y que siga cabeceando en el infierno. Lo único que se le puede desear realmente, bueno, una lata, weón. Y bueno, antes lo que pasaba, Mar de Grises con el tema Recklessness. Oye, chiquillos, para que no sea todo tan malo, vamos a seguir escuchando música brutal. Yo había pensado en poner en esta sección a Totenkopf, pero la verdad es que dije, mejor dejémoslo aparte, dejémosle un espacio aparte para Totenkopf. Y bueno, el fierrazo de plomo esta semana va con dos super bandas, así que pasemos al tiro nomás. Esto es el fierrazo de plomo. Para el fierrazo de plomo esta semana, mis queridos amigos, tenemos dos bandas, dos super bandas. Una de Estados Unidos y la otra desde Francia. Una death metal y otra black metal. Bueno, así que aquí se van a todos los gustos. Para los que les gustan los metales más pesados, los más duros de esta tierra, van a quedar satisfacidos aquí en el fierrazo de plomo. Así que ya no quedaron satisfechos con Totenkopf. En primera instancia va a ir Angel Followed With, una banda que llamado, sacaron un disco propio, Seption. Y después va a ir una banda de Francia directamente llamada Les Chants de Nihil, que sacaron un disco llamado La Libertad Quitando de Fer. No tengo muy buen francés, pero espero que se entienda un poco. En todo caso, igual está en el blog metalurgiapodcast.co.cc. Está toda la programación y pueden encontrar todas las bandas que suenan en este programa. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar en el fierrazo de plomo esta semana. En primera instancia con Angel Followed With, con el tema Venom Speeder. Y después Le Chant de Nihil con Manifeste Ma Politique. Este es el fierrazo de plomo en Metalurgia. Force. Eso era entonces, mis queridos amigos, los cantos de nada, manifiesto, mi política era el tema, o mejor dicho, Les Chants de Nihil, manifesté ma politique, para los que no me hayan entendido el francés. Oye, chiquillos, vamos a ir a entrar a la restauración de metales, pero antes que entremos, les tengo que contar que también, muy prontamente, en Metalurgia vamos a tener lo nuevo de Nuclear, llamado Geovirus, que también van, de hecho van a estar teniendo una tocata ahí de estreno del disco muy prontamente. Igual les digo, bueno, hay dos temas para los que quieran ir escuchando ya de adelanto algo de lo nuevo de Nuclear. Pueden escuchar en su MySpace, que es www.myspace.com/nuclearthrash, todo junto. Eso, se lo repito de nuevo, www.myspace.com/nuclearthrash. Ahí ustedes pueden escuchar dos temas de adelanto de lo nuevo de Geovirus. Lo nuevo de Nuclear, weón. Oye, el diseño del MySpace, bueno, la carátula del disco está totalmente la zorra, weón. Y hay dos temas, Brutal Yet Precise y Asfixia, que son dos temas de esta nueva producción que pueden escucharlo. Sale este mes, supuestamente, weón. Bueno, yo les digo, cuando salga el disco, ahí, weón, en Metalurgia, aquí lo vamos a tener, weón, y lo vamos a tocar porque la dura que están muy a toda raja, weón. Eso. Ya, chiquillos, ahora sí, vamos a ir a escuchar un cover en la restauración de metales que yo me quedé pegado hace dos semanas. Esto es Restauración de Metales. Bueno, para la restauración de metales de esta semana tenemos una banda que la verdad no es muy asidua a lo que es la programación de Metalurgia. Estoy hablando de Cradle of Filth. La verdad porque ha sido bastante... Lo último material que ha sacado Cradle of Filth, digamos, no es precisamente black metal o el estilo que ellos solían hacer. Ha sido bastante tirado más hacia lo que es el gótico, con el disco El Pornography, ¿cierto? Cuando invitaron a cantar a Billy Ballow. No, como en realidad no es tan metalero. Bueno, entonces como... Bastante extraño tener una banda así. Pero vamos a ir a escuchar un cover que hizo Cradle of Filth hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando de los años 90. Y nada, weón, es un cover de Slayer que yo escuché el otro día carreteando. Estábamos carreteando y escuché la versión original, weón. Y el tema tan la zorra, weón. Dije, weón, no, esta weón hay que tocarla en Metalurgia, weón. Y de hecho iba a tocar el original. Pero la verdad es que el cover que hizo Cradle of Filth en su tiempo es bastante, bastante bueno, weón. Es una versión bastante, bastante adaptada. Para el black metal de lo que es, de lo que puede ser Slayer, que de hecho para mí Slayer, weón, en el show No Mercy, para mí, weón, esa weá es black metal, no es thrash, weón, porque la weá es demasiado satánica, weón, así que no, está todo bien. Y vamos a ir a escuchar, ya saben, los que conocen a Cradle o los que conocen a Slayer, de repente pueden cachar el cover, y nada, weón, espero que les guste lo que vamos a ir a escuchar a continuación, y de ahí volvemos con más metal, aquí en Metalurgia. Esto es Cradle of Filth, tributando Slayer, con el tema Hell Awaits. Yeah.

Tranquility se está presentando el 9 de junio, es decir, el miércoles ya se está presentando a las 20 horas en el Teatro Teletón. La entrada tiene dos precios, platea 13.000 pesos y cancha 16.000 pesos. Les digo que mejor consigan esa cancha porque ahí van a estar cerca de los artistas. Y el Teatro Teletón, weón, es una especie de un teatro súper bueno para que hayan recitales, weón, la weá suena la raja ahí, weón. Así que la vuelta de Dark Tranquility en otro país, presentando el disco We Are The Void en su tour latinoamericano. Y lo que pasaba allí, de hecho, es de ese disco, I Am The Void, el tema que de alguna forma da nombre al disco, weón. Así que eso, los que no quieran perderse a Dark Tranquility, si se los perdieron la vez anterior, weón, tienen que puro atinar ahora, weón. Los teloneros, por si acaso, van a ser Darkemist y Industrial Company Inc. Así que todo bien, pues, weón, tienen que puro correr. Entradas pueden encontrarlas en feriaticket.cl. Y nada, weón, va a estar a toda raja Dark Tranquility, la vuelta de Dark Tranquility del death sueco, death melódico sueco a nuestro país. Oye, con respecto a recitales, hay un recital que se postergó. Estoy hablando del recital de Rotting Christ por una lesión que tuvo su vocalista Zaki Stolis. Y bueno, puta, lamentablemente esto iba a ser el miércoles 23 de junio, pero debido a la lesión de Sakis se va a tener que correr para octubre, por lo que yo estoy leyendo aquí en la página de mis amigos de Collapse.cl. Para octubre se va a tener que correr en una fecha que todavía no se ha confirmado, lamentablemente, en la fecha de Rotting Christ. Oye, aún así, supuestamente la entrada se sigue vendiendo y tienen un precio de 12.000 pesos. Aunque obviamente con esto se va a congelar toda la venta del recital. Así que, bueno, lamentable que hayan, no sé si deceso, pero sí postergaciones de recitales en nuestro país. Ya, chicos, oye, vamos a seguir aquí en los metales al rojo vivo. Vamos a seguir escuchando heavy metal. Ya en un principio habíamos escuchado Rainbow, pero ahora vamos a ir a escuchar a Rob Halford. ¿Por qué? Porque Rob Halford sacó un disco en vivo llamado Live in Anaheim, que es un disco, tiene algunos temas en vivo y viene a algunos lados B con algunos bonus tracks. Bastante interesante esto, bueno, así que nada, pues bueno, sigamos escuchando buen metal aquí en Metalurgia y a la vuelta volvemos para despedir el programa. Esto es Rob Halford con un temazo. Esto se llama Resurrection en los metales al rojo vivo de Metalurgia. Resurrection. We'll be right back. Lo que sonaba ahí, mis queridos amigos, entonces era Tarot, la banda Tarot de Marco Jetala, vocalista de Nightwish también, vocalista y bajista de Nightwish, y también hace lo mismo, la misma pega acá en Tarot, voz y bajo. Se dan cuenta que tiene una tremenda, tremenda voz, casi tan bueno como lo de Rob Halford, que pasaba ahí con Resurrection desde su Alive in Aim en el Metales al Rojo Vivo. Y como les dije, pues Tarot, junto también ahí toca su hermano, el que toca la guitarra también, otro weón seco, Zachary Jetala, su hermano ahí, la banda de los hermanos Jetala, weón. Ya. Oye, ¿y por qué sonaba Tarot, weón? Porque esta banda finlandesa, finesa, como quieren llamarla, tiene dos fechas agendadas ya para Sudamérica. La primera sería el 13 de septiembre en Ciudad de México y el 18 de septiembre, el día de nuestra independencia, en Argentina. Entonces, puta, sería muy ideal, muy bueno que, como nosotros vamos a tener feriado extendido hasta no sé qué fecha realmente cae, pero el 20 parece que, puta, vamos a tener hasta el día del lunes feriado, weón. Entonces van a estar todos los weones carreteando, bueno, con la weá del 18. Bueno, sería la zorra que viniera Tarot en esa fecha, la semana anterior o esa misma semana. Bueno, sería a toda raja poder ver una banda del calibre de Tarot, bueno, porque les digo, una de las pocas bandas heavy metal que llevan un montón de años, que no son muy famosas dentro de la escena. De hecho, hace muy poquito, con su disco Gravity of Light, lograron el número 2 en los charts fineses recién. Estos tipos vienen de los años 80 dándole duro al heavy metal. Y bueno, o sea, obviamente que Marco Ayetala tiene su participación en Nightwish, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha hecho en Tarot. Así que no prejuzguen la banda por el hecho de que el vocalista toque en Nightwish. De hecho, yo creo que es muy, muy para Marco Ayetala el tema de Nightwish, es una cuestión de pega, ¿ya? Y Tarot es como su banda así regalona, por así decirlo. Así que bueno, y de hecho, ustedes ya se habrán dado cuenta con el tema Dark Star Burning, que pasaba ahí. Así que se los digo, bueno, si llega a venir Tarot, bueno, por favor, háganse un favor. Si les gusta el heavy metal, cómprense la entrada, weón, y vayan a verlo. Sé que llegan una posible venida, weón. Oye, chiquillos, nosotros nos vamos a ir despidiendo. Ya se nos acabó el programa. Les recuerdo que tenemos un correo metalurge93@yahoo.cl. Ahí ustedes todos pueden escribirme, mandarme sus sugerencias, consultas, dudas, lo que ustedes deseen. También al blog metalurgiapodcast.co.cc. Ahí también me pueden dejar sus posteos también en todos los episodios semanales que van saliendo semana a semana de esta cuarta temporada del podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Chiquillos, nos vamos a despedir con la sección que nos falta, por supuesto, la nueva sección, el galvanizado de platino. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tocar una banda que ya la hemos tocado aquí en Metalurgia. Estoy hablando de Coven. Esto no es metal, esto es rock, rock psicodélico al mango, weón. Estoy hablando del año 1969, del disco Witchcraft Destroys Minds and Rip Souls. O sea, la brujería destruye las mentes y viola almas, para que lo tengan muy claro. Vamos a ir a escuchar a Coven, porque el otro día está también en el mismo carrete que escuché el tema de Slayer. Estábamos escuchando aquí este tema, no sé si este tema, parece que fue otro, pero de todas formas, de este mismo disco, uno de los discos, yo creo, más emblemáticos y menos considerados dentro de la historia del metal. Pero ¿cómo dirían ustedes? ¿Cómo? Si es rock psicodélico, ¿cómo va a ser metal? No, es que no es eso. Me refiero a la influencia que tiene esta banda sobre el metal. Fue la primera que inventó la estética, y por mucho que me puedan discutir el tema sobre Dio, yo sé que Dio popularizó el gesto de los cuernos. A mí eso yo no te lo voy a discutir. Pero la primera persona que inventó ese gesto y que después quedó plasmado en el metal fue la vocalista de Coven. Estoy hablando de Jinx Dawson. Así que, y de hecho, este tema que va a sonar va a ser muy revelador para los que no cachan a Coven, weón. Porque se dice que el nombre Black Sabbath salió desde Coven. Y bueno, también un montón de otras coincidencias, que el bajista de Coven se llamaba Osborne. Entonces ahí hay algo como muy extraño. Pero bueno, eso, me quiero despedir con algo diferente, y en el galvanizado de platino, para que sepan que esto es uno de aquellos clásicos que nadie los cacha, pero que son los tremendos temas, weón. Y como les digo, muy influyente para el metal. Así que eso, nos escuchamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Esto es Coven con el tema Black Sabbath. ¡Chao! Escuchas un eslabón oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. They journeyed far to rock and mountain pinnacle, a gathering of dread and awesome spectacle. Each in his hand a candle of black, their faces grave, a death-like mask. The prince the person of a goat, reigning upon his throne, distant and far remote, the cold and boil at the fire.